sola me espera la negra. Y le digo a Micaela, yo no bailo contigo la plena. Tiene la cintura y ya está la Micaela. Yo no bailo con Micaela. Y si la vieras como baila.